99.7 FM Che Barracas. Tato, acá Elsa y Lucas, vamos a cerrar el programa con esta sección que armaron ustedes mismos, que es esto de la efeméride, de homenajear un poco a distintas personalidades de los derechos humanos, luchadores sociales, ¿no? Y bueno, y hace poquito, el fin de semana, se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Ortega Peña, ¿no? Vos tenés algo, sí, para decirnos de eso, ¿no, Tato? Sí, hoy es Rodolfo Ortega Peña. Uh-huh. El 31 de julio de 1974... Rodolfo Ortega Peña, diputado en ejercicio, historiador, reficionista, abogado defensor del socialistas, de sindicalistas, y preso político y director de la revista Militancia, fue asesinado por la AAA en pleno Buenos Aires. Uh-huh. Ortega Peña era hijo de una acumulada familia, uh-huh, antiperonista. Se recibió de abogado a los 20 años, haciendo al mismo tiempo la carrera de filosofía, estudiando luego en las ciencias económicas. En las elecciones del 11 de marzo de 1973, fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. En su juramento como diputado de la Nación, utilizó la frase: "La sangre derramada no será negociada". Recordemos. Sí, y el cuerpo de Ortega fue velado en sede sindical. Los asistentes formaron un cortejo fúnebre para acompañar el féretro hasta el cementerio. Y en la otra punta de la ciudad, sin embargo, la policía le cortó el paso a las pocas cuadras. O sea, Ortega Peña fue quizá uno de los primeros desaparecidos. Recordemos ahí, como decía bien Tato y como acá nos comentaba Elsa, que a Ortega Peña lo mata la AAA, que es una organización que surge antes del golpe de 1973, que la crea la derecha peronista, no, la parte más reaccionaria del peronismo. Sectores de ultraderecha que estaban en contra de los derechos de los laburantes, de todas las peleas sindicales de ese momento. Él era abogado de muchas causas de sindicalistas, de luchadores, de las causas de Trelew, de que fue ese asesinato de luchadores que ocurrió impunemente allá por el 72 en agosto. Ortega de Peña es asesinado por esta banda paramilitar antes del golpe de Estado. Es uno de los primeros asesinados de la AAA, que es la Alianza Argentina Anticomunista, como se autodenominaba, impulsada por López Rega, que fue ministro de Perón después del 73. Y ahí, como nos contaba Elsa, no tuvo ni siquiera paz hasta el día de su muerte. Cuando él muere, lo velan en una sede sindical, y en el mismo velatorio la AAA monta todo un operativo represivo que terminó con varios detenidos y muertos. Bueno, y en homenaje... Yo creo que también, para acotar un poco acá... frente a la Casa Rosada, se habían escuchado algunos gritos contra Isabelita y a las bandas de ultraderecha. Uh-huh. Exactamente, sí, porque Ortega Peña era parte de ese peronismo que un poco hablaban ustedes, ¿no?, el programa pasado, cuando homenajeaban a Evita, ¿no? Claro. En esto que nos contaba la Graciela Chopiné, referente de frente de Darío Santillán, y militante de la década del 70, Ortega Peña era parte de esa juventud peronista radicalizada que pensaba en otra sociedad, en otro mundo, que luchaba por el socialismo. Y bueno, qué mejor manera de cerrar el programa de hoy escuchando un poco las palabras de él en su homenaje. Y bueno, nos vamos a ir con eso. Y vamos a ir despidiéndonos sin antes, no quiero irme del programa sin antes enviar un saludo especial para Miriam, que hoy no está con nosotros, y agradecerle a Lucas en producción, que hoy contamos muchísimo con tu colaboración, a Luis en la consola, gracias, compa, Tato sobre el micrófono, y quien les habla, Elsa. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, que Dios les bendiga. Hasta el próximo jueves. Chao, hasta jueves. Chao, chicos. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la Capital Federal, por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha transcurrido ha dejado como saldo